ya lo sé. Son peines para despeinar las dientes. Son rosas de cartón y no se ven, pero me huelen bien. Son vida entre los dientes y para colmo. Que las palabras que se graban.